Desde la calle del asfalto, calle fría. Bienvenidos a su podcast Voto Nacional. Ya que está aquel que anda desolado por la acera, insolado en esos días que no está la cápsula de los locos y la maestra chakra. A pesar de que la calle sea tan injusta, diferentes situaciones, un difícil transegar, el destino en este... Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy a este podcast Voto Nacional. Es para mí y para el equipo que les va a estar acompañando durante todo este tiempo de las cápsulas un honor y un gusto completo contar con audiencia para este espacio que hemos abierto como un laboratorio de artes, que más adelante que les pongamos en contexto de dónde estamos y con quién trabajamos, van a saber cómo la magia que hay alrededor de este podcast. Para arrancar, obviamente, quiero presentar al panel. Yo seré entonces la maestra Chakra. Mi nombre es Estefanía, yo soy funcionaria de artes aquí en la ciudad de Bogotá. Y bueno, les voy a presentar el resto del panel, así que abro los micrófonos, arrancamos con nuestro primer panelista. Hola, muy buenos días, mi nombre es Andrés Matallana, tengo 41 años y soy de la ciudad de Bogotá, y es un placer para mí estar en estos momentos en este podcast. Andrés, qué gusto. Bueno, vamos a pasar con nuestro segundo panelista, compañero. Yo me llamo John Frey y soy participante de este podcast. Y el Johncito todo tímido y se nos asusta. Y bueno, la tercera persona que nos va a acompañar en el panel del día de hoy, que es una mujer solo magia, abro micrófonos, hermosa. Bueno, como artista, mi nombre artístico es Miel, mi nombre de cuna es Blanca Rubiela Munar, pero eso es igual, estoy feliz y dichosa porque estaba deseando poder mostrar mis risas y mi alegría. Estoy deseosa de que este programa se lleve a cabo y que haya muchos integrantes más. Bueno, amable audiencia, yo espero que ya con esta pequeña presentación se hayan motivado enormemente con el panel que tenemos, no solo el día de hoy, sino que esperemos nos estén acompañando de manera permanente en todos y cada uno de los podcasts que hagamos. Primero entonces quisiera ponerles un marco o contexto de dónde nace este proyecto de podcast Voto Nacional. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es un laboratorio de artes donde la apuesta en este lugar, esta institución es una institución llamada Centro de Autocuidado Voto Nacional. Para quienes no lo saben, los centros de autocuidado son instituciones que están dispuestas en diferentes lugares de la ciudad con el propósito de que el distrito pueda dar condiciones mínimas de dignificación para el ciudadano habitante de calle. Y por eso nuestros panelistas son estos extraordinarios personajes que acaban de presentarse. Voy a abrir entonces micrófonos en este momento también para que los compañeros y la compañera nos contextualicen un poco acerca del Centro de Autocuidado y de por qué hemos decidido hacer esta apuesta de podcast. Compañera, por favor. Bueno, yo vengo a estos hogares de autocuidado porque me gusta mucho este en especial porque hace 20 años que llegué a Bogotá, tuve un robo y siempre he estado y aquí están las mejores profesionales. Las que vienen desde hace tiempo con nosotros, como la psicóloga que hay, como la trabajadora social, ¿sí? Ahora hay otros personales nuevos y hoy estoy muy feliz porque volvieron a abrir el hogar que es Mártires. Entonces, hoy estoy deseosa de ir a buscar un cupo para estar estos días. Es más, yo ya no pertenezco a los hogares de paso. Yo ya estoy de mi ayuda solidaria, de mi pensión, sino que de careconcha estoy por acá, pero voy a tratar de poner un poquito viciosa. Johncito, quisiera que le contaras a la audiencia cómo funcionan los centros de autocuidado, más o menos cómo es la dinámica, qué hacen aquí, cuándo vienes, qué haces. No, los centros de autocuidado nos sirven mucho porque nos podemos saciar, nos colaboran con los alimentos y nos dan autoestima para cada día tener mejor autoestima. Gracias, Johncito. Bueno, entonces ya que saben en qué lugar nos encontramos ubicados, que es esta institución, Centro de Autocuidado Voto Nacional, que ya saben que nuestros panelistas y quienes nos van a estar acompañando de manera permanente son artistas, ciudadanos, habitantes de calle, que tienen todo el interés de utilizar los micrófonos para que su voz sea escuchada y sea amplificada. Ahora que tenemos este contexto, quisiera comentarles que este podcast, si bien es cierto, va a iniciar crear como una suerte de cápsulas para explicar o intentar dar desde nuestro punto de vista algo de conocimiento a otras personas acerca del tarot. La idea básicamente es poder trabajar el tarot como herramienta de autoconocimiento. Desde la calle del asfalto. Bueno, y después de esta breve introducción que hemos dado acerca del tarot como herramienta de autoconocimiento y pues también de haber explicado un poco por qué la apuesta de utilizar esta herramienta dentro del centro de autocuidado, hoy queremos arrancar entonces en el podcast con nuestra primera lección, que obviamente será el primer arcano mayor del tarot, que es el mago. Entonces por eso quiero arrancar para que nuestros panelistas les puedan explicar a ustedes qué es para ellos y ellas el mago. Arranquemos entonces, hermosa. Cuéntale a la audiencia qué es para ti el mago. Para mí el mago a nivel cultural es la magia, por ejemplo, la magia verde, que es de los indígenas del Putumayo, los indígenas del Amazonas, los de la Guajira, que trabajan los secretos, la magia, el rezo, que curan, que sanan, que limpian. Y a nivel social como nosotros es lo que tú siembras recogerás siempre. Y lo que tú le das a las personas, eso vas a recibir. ¿Sí? Y la felicidad, como buen mago, es ser felices y triunfar en la vida. Así sea, compañera. Bueno, este es un primer aprendizaje del que nos hablaron, pieza clave y fundamental para entender al mago, que es este principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y por eso esa maravillosa reflexión acerca de la siembra y la cosecha. Vamos a pasar para el segundo ítem del que les queremos hablar del mago. Andresito, cuéntale a la audiencia para ti qué es el mago. Bueno, para mí el mago es inspiración, es magia. Es querer aprender y saber de un poquito de lo que es realmente uno por dentro y uno por fuera. Si soy así por dentro, soy así por fuera. Si me siento bien por dentro, me sentiré bien por fuera. Si me siento mal por dentro, me sentiré mal por fuera. Mas ese mago nos enseña que siempre hay algo bonito que aprender en el día a día. Que la magia no es solo mirar para arriba ni para abajo, sino mirarnos de para adentro. Es la real magia que nos enseña el mago en este día. Además, el mago nos enseña realmente quiénes somos, qué podemos alcanzar, qué podemos lograr si lo queremos y le damos paso a esa magia y todos esos elementos que tiene su mago en la mesa, ya que son las pruebas contundentes de que sí podemos salir adelante y que cada cosa que tiene su mago en la mesa no es tanto como para hacer magia, sino para ilustrar a las personas realmente qué es la magia que llevamos dentro. ¡Qué maravilla, Matallana! Mil y mil gracias por esta preciosa reflexión. Recordemos, como les comentaba antes también, los arcanos utilizan un montón de símbolos en la imagen. En el caso del mago, para quien esté interesado, se puede dar cuenta, búsquenlo por internet. Las versiones del mago siempre tienen una mesa enfrente que tienen cuatro elementos, las copas, los bastos, las espadas y las monedas, que nos hablan acerca de cuatro cosas distintas: la creatividad, la emoción, capacidad de materialización y el pensamiento. Y vamos a cerrar entonces esta parte de quién es el mago, qué ha significado el mago en lo cotidiano y lo que hemos venido aprendiendo aquí con nuestros compañeros en el Centro de Autocuidado Voto Nacional. Así que le abro micrófonos a Johncito para que nos cuentes para ti y por último, ¿qué es el mago? Como dijeron los compañeros antes, el mago nos habla de la siembra y la cosecha, también nos habla de nuestros recursos y yo quiero sumarle a eso que el mago nos invita a ser creativos con nuestras vidas, sabiendo quiénes somos. Tenemos una segunda pregunta, una segunda posibilidad de tema que me parece re bonito que lo toquemos, porque con esto estamos conociendo también el lugar más humano de la población que ya presentamos. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, mis amores, ¿por qué les parece importante reconocer quiénes son ustedes como seres humanos y con qué recursos cuentan? Arranca, Andresito, si quieres. Bueno, lo importante de saber quiénes somos es porque somos personas muy tolerantes, quiénes somos realmente como seres humanos, por qué estamos acá, y además de eso, pues eso nos enseña también a realmente qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que somos y qué es lo que soñamos. Para eso estas pequeñas cápsulas, estos pequeños talleres, estas pequeñas cosas que se nos da aquí en el Voto Nacional, nos enseña que realmente somos personas valorables, que a pesar de las circunstancias, motivos o cuestiones personales, tenemos algo muy bonito que enseñarles a la sociedad, al pueblo, también a las personas que nos quieren conocer, quién realmente es Andrés o qué persona en la calle realmente es y por qué anda en la calle. Cómo no, Andresito, muchísimas gracias por ese contexto. Johncito, cuéntanos, ¿por qué para ti o por qué tú crees que es importante reconocer quién eres y con qué recursos cuentas? Es importante reconocer quiénes somos porque así sabemos el ser humano que somos en realidad y para qué vinimos a este mundo. Vinimos a hacer algo, ¿no? Sí. Y lo que dice el compañero es verdad, hay veces que nos sentimos así sin ideología, porque hay veces que nos da un poco de pena hablar o movernos o hacer algo, pero no, ya después de que le pasemos el miedo a eso, nos tendrán en el podcast más todavía y con más enseñanzas para darles un buen estilo de vida, no, para darnos un buen estilo de vida, porque cada quien se da su vida. Así es, compadre. Dios mío, qué maravilla. Yo espero que las personas que están escuchando este podcast de verdad se den cuenta el enorme valor que tiene este podcast como una suerte de memoria, de almacenamiento, pero también como una llave de acceso, una puerta de acceso a una ciudadanía que lastimosamente, comúnmente la gente tiende a rechazarla, hacerla a un lado, que no tiene la capacidad de sentarse a escucharla, saber cuáles son sus necesidades, así que me parece maravilloso esta discusión que estamos teniendo en este momento. Mi compañera preciosa, cierro contigo entonces esta pregunta. ¿Por qué crees que es importante saber quién eres y con qué recursos cuentas? ¿Por qué es importante para un ser humano saber quién es? Porque así como es importante nuestra educación que viene de nuestros profesores, es importante los principios del lugar donde venimos. El que olvida sus principios, olvida todo en la vida. Y es muy importante porque nosotros somos esencia, esencia nata, esencia pura. Somos perlas, todavía sin pulir. Entonces... Hermosa, qué maravilla. Yo quiero entonces continuar de una vez. Aprovechemos y continuemos con la siguiente y última pregunta antes de pasar a nuestra sección de consejos de la YECA. Entonces quiero hacer esta siguiente pregunta, que es: ¿conoces tus habilidades, tus dones, tus propios recursos como ser humano? ¿Cuáles son los que ustedes creen que tienen? Que ustedes puedan decir, uy, maestra, ve, mi recurso mayor es que yo soy una persona, como lo dijo ahorita Andresito, tolerante, amoroso, soy una mujer poderosa, fuerte, inteligente. Entonces, abro los micrófonos, cuéntanos, querida mía, ya que tú cerraste la pregunta anterior. ¿Conoces cuáles son tus recursos y habilidades? Claro, mis habilidades, soy artista, soy ladrona de corazones, me robo los corazones con un cuento, con una poesía, con ir a la 93 y disfrazarme a los niños, porque como no podemos entrar a la 93 ningún vendedor ambulante, nada, yo me he disfrazado de el rin rin renacuajo allá con los niños europeos y todo, y al último me hacen entrar y todo, entonces nos somos ladrones de corazones. Le quitamos la sonrisa a la gente, son felices, nos apoyan, pero se van contentos, porque nosotros los artistas tenemos una esencia que pocos lo descubren, porque el mejor camino para tú conseguir lo que quieres y lograr un poco de la felicidad, porque la felicidad total no existe, es la diplomacia. Total, muchísimas gracias, compañera. Johncito, cuéntame, ¿tú conoces tus dones, tus habilidades y cuáles son? El don más grande es que me gusta jugar micro. ¿Buen futbolista, Johncito? Me gusta jugar micro, sí, profe. ¡Qué maravilla, mi John! Bueno, y entonces quiero cerrar esta ronda de pregunta con don Andresito. ¿Cuáles son tus habilidades y dones, querido? Pues mis habilidades y dones, como ven en mi voz, soy multifacético, polifacético, como lo quieran llamar. Tengo varias buenas cosas en la cabeza para enseñar y para aún así yo autoenseñarme. Me gusta un poquito el fútbol, me gusta la música, me gusta el arte, mejor dicho, soy multifacético. para cerrar hemos construido una sección que se llama... Y otra vez venimos con los consejos de la Yeka. Bueno, mi consejo del día de hoy para los que están escuchando es que no importa la adversidad, ni el clima, ni el obstáculo para salir adelante, a pesar de estar en la calle, luchen por un ideal, luchen por una vida, luchen por tener amor y paz. Consejos de la Yeka. Le aconsejo a los comerciales que agradezcan a los ñeritos que recogen su desperdicio, su basura, después de una elaboración de trabajo para él sobrevivir. Y al transeúnte que le regalen al ñerito la monedita para X o Y y no tenga que, cuando suba al carro, de pronto caerse y rayarle los vidrios. Muy agradecido. Esa moneda es mucho para él, para X o Y. Y a ustedes, limpiarle la ciudad. Tengan muy buen día y que también me puedan mandar un consejo a mí más adelante. Ahora, este consejo es para todas las personas que nos están escuchando, que hay que ponerle sentido a la vida. Ya, profe. Ya. Consejos de la Yeka. Por más oscura que sea la noche, por más grande que sea la montaña, insiste. Persiste y nunca desistas porque al final conquistas. Desde la calle del asfalto, calle fría. Bienvenidos a su podcast. Voto Nacional. Ya que está aquel que anda desolado por la acera, insolado en esos días que no... Está la cápsula de los locos y la maestra Chakra. A pesar de que la calle sea tan injusta, diferentes situaciones, un difícil transegar, el destino en este punto nos tenía... Thank you.